Hermanos, ¿cómo están? Buenas noches. Gracia y paz del Señor Jesús con ustedes. Bueno, vamos a hablar de fe, hermanos, pero no vamos a hablar no vamos a continuar con nuestro estudio, en realidad. Dada la circunstancia y estos cambios de parte del gobierno hacia la sociedad, que nos afecta directamente a nosotros como ciudadanos y como comunidad cristiana. Así que he considerado en estas horas que han quedado de la tarde hablar de otras cosas para que también vayamos preparándonos. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta hora te pido que tu Espíritu Santo nos hable. Y como ya se dijo, Señor, en la oración, que tu Espíritu Santo nos encienda. Oh Dios mío. Y que podamos sentir, Señor, el poder y el calor de tu fuerza, Señor, de tu sabiduría, de tu santidad en nosotros. Y así como también las Escrituras hablan y nos dicen, Señor Jesús, de aquellos que... Oh Señor, donde tu Espíritu Santo operaban, eran mudados en otros hombres. Así también, Señor, opera con tu Espíritu Santo, múdanos en nuevas criaturas, en nuevos hombres, en nuevas mujeres, Señor, y que tu nombre sea glorificado. Ayúdanos en este tiempo que estamos cursando, un tiempo confuso, pero al mismo tiempo hostil para nosotros, en cierto sentido. Así que danos sabiduría e inteligencia, Señor, para conducirnos como tu iglesia. Y te pido que en esta hora nos dirijas, en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Hermanos, ¿qué debe hacer la iglesia en tiempos de pandemia? ¿Qué debe hacer la iglesia en tiempos de restricción social? ¿Qué debemos hacer? Así que, ¿qué va a hacer la iglesia en tiempos de crisis? Son preguntas que tienen que tener una respuesta y una respuesta concreta. La iglesia tiene que tener un plan de contingencia frente a estas circunstancias y a estos tiempos que estamos viviendo. Y debemos, por supuesto, orar mucho para que el Señor pueda... o para que podamos escuchar el consejo del Señor. Nadie imaginó el año pasado que cursaríamos esta pandemia con todas estas restricciones, con toda esta crisis económicas. Nadie imaginó que esas cosas sucederían. Sin embargo, sucedieron. Llegaron como una lluvia que nadie planifica. Llegaron como un terremoto en realidad, que nunca nadie marque en el calendario cuándo va a suceder un terremoto, simplemente sucede, no está en el control del hombre, esas cosas pasan y a veces nos damos cuenta de que sucedió por el daño, por el daño que deja, ¿sí? Podríamos decir en cierto modo que hemos atravesado un terremoto geopolítico, por decir de alguna manera, porque hay políticas internacionales, ellos les llaman sanitarias, pero son en realidad sociales, son restrictivas, son políticas de rebaño, de alguna manera, porque se trata de unas cuantas personas dictando y hasta a veces de manera autoritativa cómo debe comportarse la sociedad. Y la sociedad acata todas estas órdenes, todos estos mandamientos, sin presentar a veces resistencia. Simplemente se les dice y las personas se comportan como rebaño y tienen, por supuesto, su estrategia para llevarlo a cabo y para poder doblegar a las personas. Esto que ha sucedido a nivel mundial, sacudió tremendamente la salud y la economía de las familias de la tierra. y no la salud desde el punto de vista de lo que pudo haber causado en sí el virus de la pandemia, sino el malestar que le causaron a las personas en su desarrollo social, mucha depresión, mucho desánimo, mucha falta de empatía, ¿sí? Causaron lo contrario, en realidad es como si hubieran sembrado apatía. Hay una indiferencia en la sociedad, que a nadie le importa el vecino, por decir de alguna manera, solamente están pensando en sí mismo. Y tristemente los efectos de este terremoto sanitario afectó a las familias de la iglesia. Cada uno de nosotros hemos sentido los efectos de estas cosas que están pasando y lo hemos sentido de muchas maneras. Es triste también ver que muchas familias dentro del entorno cristiano han sido afectadas por todas estas medidas, por todas estas situaciones. Han sido quebradas, ¿sí? Muchas de ellas han sido quebradas económicamente. ¿Y saben qué, hermanos? Se dice que cuando pasa un terremoto, siempre hay que prepararse para las réplicas. Y las réplicas a veces suelen ser de la misma escala del terremoto. O en escalas en menores. Pero nosotros no nos hemos preparado para la réplica, ¿sí? Y deberíamos empezar a tener una mirada mucho más objetiva del comportamiento de la iglesia frente a estas circunstancias. Y debemos prepararnos. Si estas cosas que pasan ahora, obviamente deberíamos haberlas discernido y de alguna manera haberse preparado para esto. Y no me gusta mucho el asunto este de que empiecen nuevamente con las restricciones, con el confinamiento. ¿Sí? Porque nos ataca directamente a nosotros que entendemos que como pueblo de Dios nos sometemos a la autoridad de Cristo antes que a la autoridad del hombre. Y en ese sentido debemos plantear nosotros cómo debemos comportarnos, pero con convicción. Y quiero hablar un poco de estas cosas. Quiero presentar bíblicamente cuál debe ser el comportamiento primario de la iglesia frente a circunstancias como estas. ¿Sí? Donde la autoridad política y la autoridad social interviene básicamente el comportamiento y la conducta de la comunidad cristiana. Y nosotros tenemos que tener firme nuestras convicciones, porque si no las tenemos, entonces allí somos doblegados. ¿Saben lo que causa? O sea, son estrategias, ¿sí? Del lobby, del que gobierna, de los que gobiernan. Estrategias muy bien diseñadas, porque han causado división dentro de las iglesias. El año pasado, iglesias en Estados Unidos, iglesias en Argentina, iglesias en la provincia de Córdoba, que nosotros conocemos, han llegado a dividirse internamente por causa de las medidas sanitarias, por causa de las restricciones. Porque cuando muchos hermanos quisieron continuar con la presencialidad de las iglesias, otros entendieron que era inapropiado y que de alguna manera se sentían amenazados y entendieron que estaban incluso desobedeciendo a Dios. Y se generó tal división que la iglesia se dividieron. Muchas iglesias terminaron divididas, partidas por la mitad por causa de las medidas impuestas, implementadas por el gobierno. Y nosotros tenemos que ver un poco o identificar cuál es el plan satánico detrás de todo esto. Tenemos que verlo, tenemos que tener y pedirle a Dios que nos dé discernimiento para poder identificar bien cuáles son las estrategias, las herramientas y las pisadas que va dando el adversario para obviamente destruir a la iglesia. No tenemos que ignorar lo que escribe Juan en sus cartas, que quien domina todo lo que es el sistema mundano es Satanás. Él es el príncipe de este mundo, el principal. Él está detrás de las mentes de aquellos que gobiernan. ¿Sí? Ellos son los que implementan, por medio de ellos se implementan los pensamientos satánicos a fin de destruir y, y devorar, bueno, a la iglesia. ¿Cómo lo hacen? Entre algunas cosas que podemos identificar. Siembran un terrorismo o terrorismo frío, como lo llamó mi hermano en algo que había escrito. Estoy de acuerdo con eso, porque es una estrategia bastante sutil y muy eficaz, muy eficiente. ¿Sí? Siembran el terrorismo. ¿Y a qué les llamamos terrorismo? A la idea de sembrar miedo a través de los medios. ¿Sí? Si ven mucha televisión, si ven videos, siempre se está hablando de lo peligroso que es la pandemia, del índice de mortalidad que tiene, de que debemos nosotros cuidarnos y tener ese pensamiento, como les llaman, de ciudadanía, de acatar todas las medidas que se imponen, porque si no, corremos el riesgo de enfermarnos, si no hay camas en el hospital y es un virus muy peligroso y hay que tener conciencia, bueno, y un fin de cosas que se dicen, y encima llaman imbécil a las personas que no, idiota les llaman a las personas que no hacen caso a las medidas, ¿sí? Le dicen covidiota. Sí, yo les diría a ellos covimbécil en realidad, por la manera en la que están tratando a la sociedad de manera muy déspota, de manera muy autoritaria. Pero bueno, pero han sembrado el miedo, lo han sembrado en todas las personas, incluso en las personas de la iglesia. Muchas personas dejen de ver mucha televisión en lo que tiene que ver con el desarrollo de la pandemia. Yo les voy a mostrar unos índices que mostré el año pasado que no han variado mucho, no han variado mucho, para que nos demos una idea de lo que estamos enfrentando. Entonces, la primera herramienta que ellos están haciendo es sembrar ese terror, sembrar ese terrorismo, ¿sí? El hecho de que se echen alcohol en las manos a cada rato, se pongan barbijo, y hay gente que se pone el barbijo, se pone incluso la cosita al frente, guantes, y a cada rato alcohol, y porque le tiene miedo al virus, ¿sí? al virus de la gripe. Sin embargo, hermanos, tenemos que comportarnos como ciudadanos celestiales. Tenemos que comportarnos como ciudadanos que tienen fe y tienen confianza en Dios. Nosotros habíamos hablado y venimos hablando de fe. Y es tiempo de ensayarla, es tiempo de poner en práctica y que nuestra fe también pueda dar frutos, que pueda tener esas características de una fe auténtica, de una fe genuina. Y debemos trabajar en esto mucho, mucho con la oración. ¿Por qué? Porque no tenemos que tener miedo. El cristiano no debe tener miedo. ¿Sí? Que las personas que no tienen Dios tengan miedo es comprensible. Porque no hay quien los defienda, no hay quien los ayude, no hay quien los saque del pozo cuando ellos caen, no hay quien los sane cuando ellos enferman, no hay quien pueda revertir una pulmonía cuando enferman de esas cosas. Ellos no tienen realmente quien pueda revertir su situación, pero nosotros sí. Nosotros tenemos un Dios que adoramos, como cantábamos, que alabamos, que hizo los cielos, que hizo la tierra, que construyó nuestra vida, formó nuestros pulmones, formó nuestro corazón, sopló aliento de vida en nosotros y nos trajo al mundo. Y nuestra vida está determinada por Él. Nuestros pasos están marcados por Él. No hacemos más que caminar y hacer aquello para lo cual Él nos ha adentrado a este mundo. Así que lo primero que tenemos que hacer es tener una postura más determinada frente a toda esta política de terrorismo e identificarla prontamente. ¿Sí? Nuevamente, no negamos que exista una cepa que de alguna manera genere esta clase de pulmonía rara y que termina matando a ancianos y algunas personas. Aunque, bueno, yo no soy científico, no soy médico. Yo debería validar esos diagnósticos con otras personas que sepan y ver si no están muriendo de pulmonía común y sin que tenga que ver con la cepa esta de COVID-19. Pero bueno, entramos en un terreno que nosotros mismos desconocemos. El punto es que nosotros creemos todas las cosas que se nos dicen y no las ponemos a duda. Sin ir más lejos, hermanos, en el año 2015, y usted ponga esto cuando vaya a su casa, ponga en internet, en Google, personas que murieron por neumonía en el año 2015. ¿Sí? Recuerde esto, año 2015. La cifra es de 56.000 personas murieron en el 2015 tan solo por neumonía. ¿Sí? Entre mayores, entre gente también joven, murieron por neumonía. Y hoy estamos confinados y se ha quebrado la economía de no sé cuántas familias de Argentina por lo que va hasta ahora, que si no me equivoco, 35.000 o 39.000 fallecidos por COVID. O sea que encima la cifra que arroja en esta pandemia es inferior a la cifra del año 2015, donde era la cepa de la neumonía y de las gripes fuertes, y ninguno estuvo confinado en ninguna parte. ¿Sí? El desarrollo de la economía, el desarrollo de la vida de todas las personas se hizo como el normal de todos los días. Y ahora se nos dice que tenemos que acostumbrarnos también al concepto de la nueva normalidad. Y de alguna manera ya quieren acostumbrar a las personas que ya, como vivíamos hasta el año 2019, eso quedó en el pasado, que tenemos que adoptar otro tipo, ¿sí?, de vida. Y nos están culturizando para eso. Nos están culturizando de a poco. Y es en un... vale decir, tienen sus herramientas muy sigilosas que van calando, van calando y van calando hasta ir ganando. La otra herramienta es básicamente el adiestramiento de rebaño. ¿Qué significa? Se imponen autoritariamente sobre una sociedad ignorante de los propios derechos. ¿Sí? Muy pocas personas, la gran mayoría de las personas, vamos a ser más realistas, desconoce sus derechos constitucionales. Los desconoce. Entonces, el presidente establece y hace estos decretos, estos DNU, y las personas simplemente lo acatan porque piensa que si desobedece está yendo en contra de la Constitución y de la ley nacional. Pero es al revés. ¿Sí? Quienes entienden de leyes saben que incluso los DNU son inconstitucionales, van contra de la Constitución y van contra nuestros derechos constitucionales. Si nosotros deberíamos saber. Si nosotros tenemos derecho a comercializar, como dice el artículo 14 de la Constitución Nacional, tenemos derecho a comercializar, a entrar, a salir, al culto, al libre culto, a enseñar, tenemos derecho, ¿sí? Somos ciudadanos que deberíamos ejercer ese derecho. Pero como hay cierto desconocimiento, entonces ellos aplican una técnica de adiestramiento de rebaño que lo van adiestrando. De a poco van, de alguna manera, penetrando las mentes de las personas. ¿Sí? ¿Por qué se vacunan, por ejemplo? Simplemente dan la orden y las personas acatan esa orden. Bueno, yo no voy a... O sea, nosotros como iglesia y como ministerio no vamos a poner un... No vamos a dictar leyes de cómo tienen ustedes que vivir. Pero sí vamos a sugerirle, ¿sí?, por la responsabilidad que tenemos, algunas cosas que son necesarias. Y si tenemos que decirlo puntualmente, hermanos, no se vacunen. No se vacunen. Porque estamos viviendo en una era de ensayo. Lo dijeron en... no sé ya qué cantidad de médicos van diciendo exactamente lo mismo, y no de acá, de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, de España, de Italia, de todos lados. Hay personas que básicamente dicen, se está ensayando con las vacunas. ¿Sí? Y obviamente, ¿saben cuánto tiempo tiene que pasar para que una vacuna pueda realmente ser inoculada en los seres humanos? Desde el momento que se fabrica la vacuna. El tiempo que pasaba entre 5 y 7 años. Así era el periodo de ensayo de todas las otras vacunas. En esos 5 o 7 años ellos podían comprobar cuáles eran los efectos negativos de la vacuna para ver si es que se podía inocular en las personas. Entonces se hacían todas las pruebas, porque uno puede ponérsela ahora la vacuna y decir, no me pasó nada. Bueno, pero veamos de acá al otro año, veamos de acá a 4 años. ¿Sí? puede generar, digamos, efectos, puede tener efectos irreversibles. Ese es el punto. Pero sin embargo, es una información que a las personas le entra por acá y le sale por acá. ¿Sí? Te dicen, no, no, ellos saben. No saben nada ellos. Por eso estamos como estamos. Y están probando con la vacuna. Entonces, no solamente eso, de alguna manera a través de lo que es este adiestramiento de rebaño, simplemente violan nuestros derechos constitucionales. Y una cosa que hoy por hoy, en este tiempo, le compete a la Iglesia es informarnos en ese sentido. Tenemos que tener bien claro, hermanos, porque la cosa se va a poner probablemente peor. ¿Sí? Y tenemos que prepararnos para lo que se viene. Tenemos que prepararnos para lo que se viene. Puede venir persecución, puede venir persecución. Pero también está en nosotros la sagacidad, por decir de alguna manera, de saber eludirla si es que estamos bien preparados y bien informados. ¿Sí? Primero, no nos pueden detener en la calle simplemente porque un policía quiere detenernos. Si uno va caminando por la calle y viene un patrullero y para y te quiere llevar, eso es inconstitucional. Y tenemos que saber cuáles son los avales que tenemos como para poder refutar y básicamente enfrentar la situación. Pero como estamos a veces adiestrados, y más nosotros como norteño, el norteño básicamente cede el control muy rápidamente, y en cuanto el policía dice algo, sí, lléveme. Pero no, hermanos, tenemos que pensar cómo debemos comportarnos y tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos. Bueno, deberíamos después plantear, digamos, toda la información que se tiene y hacer como un bosquejo informativo para que vayan sabiendo qué tipo de conducta tenemos que adoptar frente a estas circunstancias. Otra cosa que se está generando detrás de toda esta estrategia satánica es detener la labor de la iglesia. Porque al imponer confinamiento, al imponer lo que son las restricciones, nos limitan en el trabajo. ¿Sí? No, no nos permiten juntarnos, por ejemplo. Tenemos que correr la reunión de mañana para hoy, porque ya a partir de mañana va a haber controles. Entonces nosotros, quizás adelantándonos o para tener una, no sé, ventaja de hacer la reunión presencial, la hicimos hoy. Pero tenemos que resolver qué vamos a hacer el próximo domingo y qué vamos a hacer encima el domingo 6 de junio, porque también el alcance de las restricciones hasta el domingo 30 y el domingo 6 de junio también está puntualmente prohibido. Pero bueno, ¿qué tenemos que hacer? Primeramente, orar mucho. Pero no nos olvidemos que nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros le pertenecemos a Cristo. Y uno puede entender, digamos, podríamos haber entendido este conjunto de restricciones si hubieran estado bien implementadas desde el año pasado. Pero el año pasado fue una evidencia contundente que la gente que nos gobierna no tiene ni la más mínima idea de qué hacer con la sociedad. Y ha llevado a quebrar a las familias, a encerrar a las familias, y ha causado más daño el encierro que lo que puede causar esta cepa de COVID-19. ¿Debe parar la iglesia? Sería la pregunta. ¿Debe frenar la iglesia sus actividades? ¿Debe dejar de reunirse para orar? ¿Debe dejar de reunirse para alabar al Señor? ¿Debe dejar de reunirse para ser edificada? ¿Debe dejar de congregarse y predicar hacia afuera? ¿Debe la iglesia frenar la actividad, hermanos? Si Cristo la frenara, no hay ningún problema, pero que la frene un hombre, sí tenemos un problema. Porque es ahí donde se nos presenta a nosotros el conflicto de decir, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, bíblicamente sabemos cuál debe ser nuestra postura. Incluso el apóstol Pedro, juntamente con Juan, cuando inicia la iglesia de los Hechos, se enfrentan a una situación de autoridad donde se les prohíbe puntualmente a ellos predicar el Evangelio, predicar el nombre de Jesús. Y ellos respondieron que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, y obviamente fueron presos. Pero ¿quién los liberó de la cárcel? Fue Dios. Nosotros leemos esto como ajenos a la situación, quizás así lo hemos leído siempre. Qué linda historia. Un ángel vino y le liberó a Pedro. Hermanos, hoy nos toca ser protagonistas, ¿sí?, de básicamente historias que puedan ser similares o con el mismo matiz. Pero ¿qué tan dispuestos estamos de ir por causa de Cristo más allá de las restricciones que se nos impongan? Ahí es el punto de convicción. Obviamente deberíamos tener unidad de pensamientos. Porque lo primero que va a hacer el adversario Satanás es dividirnos, va a buscar quebrarnos, ¿sí? Va a buscar sembrar sus ideas, y es muy astuto para eso. De hecho, lo hizo desde el principio, desde el huerto de Edén. Cuando Dios dijo algo, apareció la serpiente reinterpretando esa orden de Dios y tergiversando el mandamiento, y engañó a Eva. Pues lo sigue haciendo, es un experto engañador. Sigue tomando de lo que Dios dice y sigue tergiversando. Por eso también las iglesias llegan a quebrarse internamente. Algunos dicen, no, me parece que está equivocado. No debería ser así, me parece que tenemos que tener otra postura y obedecer al gobierno, porque los gobiernos han sido impuestos por Dios, ¿sí? Bueno, vamos a leer también esa cita que tiene que ver con eso. Pero primeramente, busque conmigo esta cita. Segunda de Timoteo 3:12. Dice, 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Y 2 Timoteo 2:3, Pablo le dice a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Bueno, ¿quiénes quieren vivir piadosamente aquí? Imagino que todos. Pues bien, hermanos, si es así, vamos a padecer persecución de muchas naturalezas. Puede ser persecución de parte de las autoridades, de parte de las fuerzas públicas, de parte del entorno social, de los vecinos, en fin. Hay muchas maneras de padecerla, pero vamos a padecer persecución. Y es digno, Cristo, de que nosotros padezcamos por causa de Él. Claro que lo es. Hermanos, si Cristo se hubiera sometido a las autoridades, quebrando la voluntad de Dios, no hubiera muerto en la cruz y no hubiera ejecutado su ministerio. Entonces, busque conmigo esta cita que es Mateo 21, 23. Mateo 21, 23 dice, cuando vino al templo, o sea, cuando Jesús vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se presentaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esa autoridad? Bueno, acá vemos cómo las autoridades civiles del pueblo judío confrontaron a Jesús como diciendo, vos no tenés autoridad para hacer lo que estás haciendo. ¿Con qué autoridad estás haciendo esas cosas? Si nosotros, como autoridad civil, autoridad religiosa, y ellos mismos decían, impuestos por Dios, no te hemos dado esa autoridad de que vengas a hacer al templo las cosas que haces. Y fíjense que si Jesús se tendría que haber sometido a esa autoridad, no tendría que haber hecho nada, ¿sí? No tenía que haber predicado, no tenía que haber sanado, no tenía que haber hecho absolutamente nada. Pero nosotros vemos en Jesús a un fiel siervo sometido a la voluntad de Dios. Y fue obviamente grande la recompensa, como está escrito en Hebreos 12, Hebreos 12:1, que dice, Jesús por el gozo puesto delante sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Entonces, hay algo que nosotros tenemos que identificar y tener convicción de eso. El cristianismo se trata justamente de imitar a Jesús y de tener convicción de lo que es la causa de Cristo. Nosotros tenemos que defender, a ver, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y está en nosotros y está en la iglesia, en cada uno de nosotros, la responsabilidad de sostener esa verdad, que no podemos dejar caer y no podemos quebrar esa verdad. Tenemos que sostener esa verdad y tenemos que predicar esa verdad. Esa es la responsabilidad que nosotros hemos recibido del cielo. No la hemos recibido de ningún hombre humano, sino que por medio del Espíritu Santo, esa es la responsabilidad que Dios le ha otorgado a la iglesia. Y nosotros como creyentes, como cristianos, como pueblo de Dios, tenemos que hacer eso. Tenemos que ser columna y baluartes de la verdad. Cristo fue entregado por nuestras transgresiones, fue resucitado para nuestra justificación, y Él no se avergonzó de nosotros y no se avergonzó de llamarnos hermanos, como dice Hebreos 2:11, se identificó con nosotros asumiendo nuestra culpa y cargando nuestra condenación. En síntesis, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por cada uno de nosotros. Y eso tiene que marcar nuestras vidas. Eso tiene que ser mucho. Ahora nosotros no deberíamos nunca avergonzarnos de su nombre y llevar la causa de Cristo en alto, ondear su bandera, izar su bandera y hacer que su bandera ondee e ir, hermanos, peregrinando por este mundo al precio de cualquier circunstancia negativa que nos pueda amenazar, porque Dios nos va a proteger. En la fe, en este estudio que estamos haciendo de Hebreos 11 de la fe, nosotros vamos a ver puntualmente dos cosas. De hecho, el mensaje que tocaba para mañana hablaba casualmente de estas cosas en la fe de Isaac, en la fe de Jacob, en la fe de José, de algo puntual que Dios compromete. Dios compromete su nombre, Dios compromete su credibilidad cuando le da una promesa, ¿sí? A Abraham, Isaac, Jacob, José. Y es que si Dios le había dicho anticipadamente a Isaac, este es el ejemplo, Dios le había dicho anticipadamente a Isaac que la misma promesa que le había dado a Abraham de hacer de él una nación grande, que la descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar. Y esa promesa llevaba incluido la protección de Dios. Porque si algo le pasaba a Isaac y Isaac moría, ¿cómo iba Dios a cumplir la promesa? ¿Cómo iba Dios hacer que de Isaac nazca, en este caso, los gemelos, Jacob y Esaú, y que después luego ellos continúen con la promesa? Así que Dios estaba, en cierto modo, comprometido a cuidar la integridad física de Isaac, ¿sí? Y a cuidar de que nada le pase, porque si algo, desgraciadamente, le pasaba a él, que algún filisteo, enemigo, llegaba de noche a traición y lo mataba, ¿a dónde iba a quedar el Dios de las promesas? ¿A dónde iba a quedar el Dios que le había prometido a Abraham una descendencia como las estrellas del cielo y la arena del mar? Entonces, vale decir que iba a ser una promesa muy frágil, iba a ser una promesa sin mucha fuerza, donde cualquier persona podía quebrar la promesa de Dios, cualquier persona podía quebrar, ¿sí?, en este caso, la palabra de Dios. Y sin embargo, cielo y tierra pasará, dice Dios, pero mi palabra no pasará. Si hay algo que no se puede quebrar, es la palabra de Dios. Y en este sentido, Isaac, Jacob, Isaac no lo entendió tanto, pero sí Jacob. Jacob dijo, si tú me has dado una promesa, entonces tú tienes que protegerme. Y es obvio que Dios, al entregar la promesa, también asocia esa promesa protección, integridad física, integridad espiritual, porque Dios tiene que hacer cumplir su palabra. Nosotros como iglesia conllevamos la promesa de Cristo. ¿sí? Vale decir, y Dios va también a darle a su iglesia la protección en la medida que Él quiera darla. Porque Dios también va a cumplir su palabra en nosotros. En ese sentido, nosotros tenemos que estar confiados en Dios. Que si hemos entendido cuál es la causa de Cristo, en este caso el Evangelio, predicar la edificación y la exaltación de Cristo como iglesia, tenemos que estar seguros que en la medida que nosotros hagamos eso, Dios nos va a brindar protección. ¿De qué manera? No lo sé, hermano. Pero nosotros tenemos un sinfín de historias bíblicas donde vemos a un Dios poderoso obrando en situaciones imposibles para el hombre. Pero está obrando. ¿Cómo podemos nosotros entenderlo, comprobarlo? Pues bien, confiando en Dios. ¿Se puede lograr esto de la noche a la mañana? Sí y no. Depende del grado de fe, depende del grado de convicción y depende de cuánta oración tenga nuestra vida. Porque si no estamos en comunión con Dios, es obvio también que vamos a tener una fe débil, una fe con muchas dudas, muy dubitable. Entonces no vamos a querer hacer las cosas que son peligrosas. Pero bueno, hermanos, acá se nos presenta el punto de qué vamos a hacer si la cosa se pone peor con las restricciones. Si después del 6 de junio siguen extendiendo las restricciones. ¿Y qué va a hacer la iglesia si el gobierno determina que todos los domingos no haya actividad social? Ni recreativa, ni educativa, ni religiosa, ni de ninguna naturaleza. ¿Qué vamos a hacer? Se dice, no va a haber actividad hasta septiembre. ¿Vamos a quedarnos de brazos cruzados? ¿Vamos a decir, sí, hay que obedecer al gobierno, vamos a encerrarnos en nuestras casas y saludarnos por el celular, con Zoom, con alguna otra plataforma? No, hermanos. Tenemos que saber qué tenemos que hacer. Tenemos que entender qué Dios nos llama a hacer y tenemos que estar determinados a hacer lo que tengamos que hacer. Y pagar las consecuencias, si así fuere. Y desde que de seguro no nos va a pasar nada. Pero Dios es digno. Jesús es digno de eso. Así que una de las cosas puntuales que somos llamados a hacer es buscar a Dios diligentemente, pero hacerlo, hermanos, en la convicción de que estamos en una situación que tiene que definirse. Tiene que definirse. Yo soy de los que piensan que la iglesia no tiene que doblegarse, estoy convencido de eso, por supuesto, pero voy al hecho de que tiene que ser un ciudadano contramano, por decir de alguna manera. ¿Sí? Hoy por hoy nuestra postura como ciudadano es ir en contramano. Porque los mismos que nos están poniendo las indicaciones nos están tirando al infierno. ¿Sí? Es como ir en la ruta y decir y ver las indicaciones que dice curva, no sé, de alguna manera, y uno obedeciendo eso se pega una sola piña contra una piedra y se muere, se mata. Hermanos, las indicaciones que están poniendo son tremendamente destructivas para nuestra vida espiritual. Así que frente a esa situación, nosotros tenemos que ir en contramano en esta situación. Tenemos que ser contracultura, contramano. Si hay algún título que le podría poner a esta meditación, sería eso. Un ciudadano contramano. Sí, algunos quizás digan contramano en esta circunstancia, sí. Los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, tuvieron que desobedecer la autoridad del rey. Porque estos decretos, esos DNU de Nabucodonosor, eran contrarios a la voluntad de Dios. Dios le había dicho a ellos, no se dobleguen ante nadie, no adoren a nadie, no se arrodillen ante nadie. Ese era el mandato de Dios. Y se presenta esta situación donde hay un rey, una autoridad vigente, donde es Dios quien pone reyes y quita reyes. Daniel sabe eso, el profeta. Y estos tres amigos de Daniel también lo sabe. Y de parte de este rey viene el decreto nacional de urgencia donde deberían adorar, pero ellos decidieron no obedecer. En realidad tendrían que haber sido todos, porque había un sinfín de judíos allí, pero solamente tres, en este caso, tuvieron el valor de decir, no vamos a hacerlo, es en contra de la voluntad de Dios. Y fueron tirados en un horno de fuego. Nosotros conocemos hoy su historia, ¿sí? ¿Qué tanto la creemos? ¿Qué tanto realmente comprendemos esa fe? Tenemos que entender que nuestra legalidad, sí, legalidad o constitucionalidad viene determinada por la Biblia. Por la Biblia. Por ejemplo, una de las citas que se usa es Romanos 13:1, búsquela conmigo. Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste y lo que resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la condenación. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. ¿Sí? Generalmente este es el pasaje en cuestión donde siempre se saca para refutar. A veces la conducta de la iglesia que dice no nos vamos a someter y te dicen, pero la Biblia nos enseña a que tenemos que someternos y obedecer a todas las autoridades que existen, Gustavo Sáenz, Alberto Fernández, Bettina Romero y hacia arriba, porque todas las autoridades han sido establecidas por Dios y si desobedecemos, entonces no va a venir el castigo. Y es una pésima interpretación, es una pésima interpretación, hermanos. Si fuera así, entonces Jesús no tendría que haber predicado y tendría que haberse sometido a la autoridad del Sanedrín, tendría que haberse sometido a la autoridad de César y no decir nada, no predicar nada. Si es así, Pablo no tendría que haber predicado, tendría que haberse sometido a las autoridades y no predicar. Si es así, hermanos, nadie tendría que haber hecho nada a lo largo de la historia del martirio. Si es así, los cristianos que actualmente viven en Medio Oriente, bajo el régimen musulmán, donde se impone o se prohíbe el cristianismo, entonces no deberían funcionar. ¿Sí? ¿Qué hacemos en esa circunstancia? Obviamente, la interpretación es cuando se le da esa clase de interpretación de sometimiento absoluto a la autoridad del hombre, es una interpretación muy infantil, muy primaria. Porque no es eso lo que está diciendo el texto, porque nos está hablando dentro de la conducta civil. Y nosotros como ciudadanos tenemos que comportarnos civilmente como las leyes nos marcan. ¿Sí? Y de hecho nosotros lo hacemos. No le hemos robado a nadie, no le hemos faltado el respeto a nadie, no hemos asesinado a nadie, no hemos hecho ninguna clase de delito, no hemos ido contra las leyes civiles. Somos ciudadanos que pagamos los impuestos, no hacemos manifestación, no andamos con bombo y platillo dando vuelta por ahora en la Plaza 9 de Julio. Así que somos ciudadanos correctos. Estamos dentro del marco de la ley, ¿sí? Pero esto que está haciendo el gobierno ya no es una cuestión civil. Esto ya bíblicamente se llama prevaricación. Porque estás yendo en contra de lo preestablecido para el desarrollo civil y social. Vale decir que las leyes y el aparato gubernamental están para hacer cumplir las normas de convivencia social, siempre que, bueno, que de alguna manera garantizan la paz, garantizan el hecho de poder vivir en armonía. Y siendo así, nosotros nos sometemos a esas leyes constitucionales y de convivencia. Pero esto es distinto. ¿Sí? Porque las leyes civiles no atentan contra Dios, pero estos DNU sí, porque nos prohíben juntarnos. Si así fuera, entonces habría una contradicción, si es que tendríamos que interpretar así, de someternos a ciega a lo que diga Alberto Fernández y Gustavo Sáenz y los demás. Habría una contradicción entonces en Pedro, en Pablo, porque Pedro también escribe en su carta, en 1 de Pedro 2:13, dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes, a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Y fíjese lo que Pedro escribe en 1 Pedro 2:15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no teniendo la libertad. Pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervo de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. ¿Sí? Pero luego vemos a Pedro, bueno, en realidad antes de esto, vemos a Pedro en el libro de los Hechos, no someterse a la autoridad del Sanedrín, en Hechos 5:29, cuando se les prohibió a ellos predicar el nombre de Jesús, Pedro responde en Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Bueno, fueron presos, por supuesto, pero Dios los libró de allí. Así que, hermanos, las Escrituras nos enseñan a vivir puntualmente y tenemos que saber identificar exactamente cómo interpretar las Escrituras respecto de estas citas bíblicas a veces muy cuestionadas, de que nos quieren insertar y hacer creer que tenemos que rendirle obediencia absoluta a los gobernadores de turno, cuando no es así. Si tenemos que rendir obediencia absoluta es al Señor, porque Él nos ha comprado y le pertenecemos, y Él nos manda a ser su iglesia, nos manda vivir para la gloria de Cristo, y debemos hacerlo así al precio de que seamos humillados y seamos maltratados. Pero bueno, no digo esto para que se asuste, digo esto para que estemos orando mucho. Digo esto para que estemos realmente buscando la voluntad del Señor. El mismo Pedro escribe en 1 Pedro 3:14: mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, por vivir en obediencia a Dios, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que los que murmuran de ustedes como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, hermanos, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces, hermanos, tenemos que rendirle obediencia absoluta a Cristo. ¿Sí? Vamos a ser ciudadanos ejemplares en todo de acuerdo a la normativa constitucional, a vivir como ciudadanos que pagan los impuestos, que no están acusados de delitos ni de desobediencia, en ese sentido de robar, de transgredir, de amenazar. Vamos a ser ejemplares. Pero cuando se nos pide que transgredamos a Dios, vamos a decir no. Y vamos a ir por el camino de la desobediencia civil. Porque Cristo debe ser honrado en este siglo presente, en los siglos que vendrán y para siempre, por los siglos de los siglos. Él va a ser honrado. O con nosotros o sin nosotros, Cristo va a ser honrado. Pero yo quiero estar dentro de las filas de aquellos que están honrando el nombre de Cristo. Entonces, hermanos, una de las cosas que tenemos que hacer ahora es orar. Orar. Si ya vamos a si vamos a reunirnos de forma clandestina, ¿no? Eso es indistinto. Por una cuestión estratégica, sí, podemos reunirnos con la cortina bajada, ¿sí? Orar. Tenemos que venir a orar. Tenemos que de alguna manera manejarnos y conducirnos para poder orar. No sé cómo será el tema de los transportes, pero tenemos que ir pensando que tenemos que orar. Orar en las casas y orar de manera conjunta acá el miércoles. Pero bueno, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es buscar a Dios. Buscar a Dios. Tener convicción de esto y buscar a Dios. Como Pablo le escribe a Timoteo. Busque conmigo, 2 Timoteo 1:6. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Entonces, una de las recomendaciones del mismo Pablo hacia Timoteo es: no tengan miedo, no tengan miedo. Dios no nos ha dado espíritu de cobardes, ¿sí?, sino de valor, de amor, de dominio propio, de denuedo. Tenemos que ejercer nuestros derechos celestiales, por decir de alguna manera, y aprender a decir no. Decirle no al Estado, decirle no al gobierno, decirle no a aquellos que vienen ejerciendo, digamos, su autoritarismo el rebaño de la sociedad, y decir no, no vamos a obedecer en estas circunstancias, no nos vamos a someter. Pero bueno, hoy hacemos la reunión un sábado para esquivar los conflictos de mañana, pero tenemos que pensar qué vamos a hacer el próximo domingo. Bien, vamos a estar orando por eso, vamos a pedirle al Señor que nos dé convicciones y que podamos estar confirmados en Cristo, ¿sí? Sentir que tenemos, por decir de alguna manera, la identidad en su causa, tener identidad en la causa de Cristo. Y como dije, hacer izar la bandera y hacer ondear esa bandera de Cristo y ser la iglesia, hermanos. Ser la iglesia. Ser la iglesia. No somos llamados a ser intimidados, ni mucho menos a ser doblegados, simplemente porque una persona sale por la tele diciendo está prohibido. O sea, podemos entender algunas circunstancias, y si realmente el virus fuera, si realmente estuviéramos viviendo una pandemia, incluso podría uno reconsiderar y decir, bueno, está bien, están muriendo la gente dentro de las mismas iglesias. Pero ni siquiera eso, hermanos, eso es lo que le quería leer. Los índices de pandemia, si ya se lo habías leído el año pasado, se los refresco. Por ejemplo, la pandemia de la peste bubónica, aunque las fuentes varían, se estima que entre el 30% y el 60% de la población de Europa murió. Y es un índice de mortandad altísimo, ¿sí? Entre el 30 y 60% de la población, o sea, la diezmó a la población. Aproximadamente 25 millones de muertes tuvieron lugar solamente en Europa y entre 40 y 60 millones de muertes en África por la peste bubónica. ¿Bien? ¿Qué más? La viruela se calcula que mató cerca de 300 millones de personas en todo el mundo. El sarampión mató más de 200 millones de personas en todo el mundo. La gripe española mató entre 50 y 100 millones de personas. El HIV mató a más de 25 millones de personas en todo el mundo. ¿Y saben cuánto va matando a nivel mundial el coronavirus? En cantidad de personas, en numérica, 3 millones. 3 millones se computan hasta ahora de muertes en el mundo por coronavirus. Y nos dicen que es una pandemia agresiva. Representa el 0,2%, exactamente. es el 2% de todos los contagiados de la población mundial. En Salta, en la ciudad de Salta, un aproximado de 700.000 personas, a la fecha se computa que murieron 1.342 personas en Salta. Salta. 1.342 personas por coronavirus, lo cual también indica un índice de mortalidad del 0,2% sobre el total de la población. ¿Y tenemos que estar confinados? ¿Tenemos que estar encerrados? No, hermano. En el 2018, por neumonía y gripe, murieron 34.000. En el 2019, 39.000. En el 2015, 56.000 personas murieron por neumonía y gripe. Y en Argentina van muriendo 15.500 personas. Estamos muy por debajo de los índices. Bueno, hermanos, un poco era poder compartirle estas cosas en la medida que nos habíamos juntado con el hermano Daniel y el hermano Rafa la tarde para ver en cuál va a ser el desarrollo de del trabajo de la iglesia. Así que aún seguimos pensando, tenemos mucho que orar. Así que, hermanos, les quiero pedir que estemos orando, ¿sí? No estamos nosotros tratando de imponer algo de manera tampoco autoritaria, pero sí un poco movernos a darnos cuenta qué estamos haciendo, qué postura tenemos que tener y ejercer nuestra, como yo le digo, nuestra constitucionalidad, nuestra legalidad, primeramente bíblica y después nacional. Estar bien informados, tenemos de alguna manera que diseñar alguna especie de taller para preparar, digamos, a todos los hermanos con el conocimiento puntual de cuáles son las leyes principales que tenemos que saber. Hay muchas cosas que velan a nuestro favor. Tenemos habeas corpus, bueno, tenemos, se me fue el nombre del, ¿cómo es el otro? Bueno, son derechos que en cuanto nos detienen podemos ejercerlo, ¿sí? Podemos simplemente ejercerlo, ¿sí? Podemos, solicitarlo y no nos pueden ser negados. Entonces hay cosas que tenemos que saber puntualmente y no tenemos que dejarnos simplemente manipular o mandar. Estemos orando, yo voy a mandar un mensaje como en el horario de la reunión para decir, hermanos, estemos orando. Hermanos, la paz del Señor.